apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Me atraso! Vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessy. Ya ni saluda. Es que, Bessy, voy atrasada. Ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessy? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessy, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessy, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessy! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza su programa Plan Ideal. ¡Hola, chicos! Otro sábado más aquí en tu programa Plan Ideal. Soy Eduardo Muñoz. Muy buenos días, siendo las 11. En puntito tengo yo, acá tengo 11:1, pero ahí estamos esperando y deseándoles el mejor sábado del mundo, con buenas vibras, buenas energías, un poquito ahí afónicos, pero con las mismas energías de siempre y de todos los sábados. Es un placer presentar también a mi equipo del programa de hoy. Muy buenos días, muchas gracias por estar otro día con nosotros aquí en Plan Ideal. Hoy les tenemos muchas sorpresas, hay nuevas cosas que les queremos presentar, así que estén listos, que esto es Plan Ideal. Así que nos vamos a encender la mañana de este sábado. Ya no te noto tan afónica, Vivi, ¿qué pasó? ¿Ya te recuperaste? Ya me voy recuperando poco a poco. Sí, yo vine comprando un caumal porque estaba un poquito más ronco de lo que estoy ahorita, pero ahí le vamos dando. El cambio de clima esta semana nos sorprendió con una lluvia a mediodía, no recuerdo si fue martes o lunes, pero fue comenzando la semana y ya nos hizo cambiar de sombrilla a paraguas nuevamente este clima de Quito. Sí, así es, el clima de Quito nos tiene medios locos, pero ahí vamos. También tenemos ya, ayer se dio a conocer el ganador de la guitarra Giraldo, valorada en $2,200. Vamos a hacer todo lo posible y vamos a coordinar con Gabriel Caicedo, que es el que está en el departamento de comunicación, a ver si lo podemos tener al ganador la siguiente semana. Estoy enterado de que se va a realizar en esta semana el acto oficial de la entrega de la guitarra. Pero muchas felicitaciones, estupendo talento, bien seleccionado. Y gracias por haber participado en el concurso hashtag Dilo con Música. Creo que estamos fomentando la cultura. Sí, así es. Así que muchas felicidades al ganador, que se lo merece. Así que, ¿qué mejor si comenzamos con la canción de Sandy Papo? Es hora de bailar. Muy buenos días y bienvenido a tu programa Plan Ideal. Sandy, ¿qué pasó? What's up? Voy entregando el besito. ¡Venga! ¿Fuiste tú la que llamaste? ¡Posaste! llegaste, en primera posición te colocaste. Con ese impacto tan sencillo tú gozaste, que no bailaba bueno ya tú empezaste. Y con mi ritmo si quieres ya comenzaste. Y aquí estoy yo, ¿qué pasa aquí yo? Sábado 22 de julio, siendo 11:07, ahí estábamos escuchando a Sandy y Papo con ese merengue noventero, me estaba diciéndole bien, porque casi digo ochentero, está mal en las épocas. Uh-huh. Un saludo también fortísimo a Daniel Cárdenas, que nos dice que le encantó la canción y que está bailando en este sábado. Recordarte que nos puedes seguir por la 940 AM o en www.radiocce.com en audio y video, y les estamos saludando también. O si no, descargarte la aplicación Radio CCE HD en la Play Store si tienes un Android. Pero Edu, ¿qué te parece si nos dejamos de bla bla bla y vamos a dar paso a la siguiente canción? Está bien, para vamos seguir con... recuperándonos. Exacto, vamos con el siguiente grupo. Este grupo es un grupo neoyorquino que fusionó el merengue y la house. Así que vamos a darle el paso a Proyecto 1, Está Pegado. Mejor, punto. In other words, we got the whole package of dancing. raise my stock now with the night train. Continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza. Tengo candela, tú tienes una vela, si me das una galleta, te doy una tela, si me quiero casar. Vuelvo a Venezuela, 440 veces en guerra. Luis Juan, you know what's on. Macho, macho, macho, remember the song. Los hombres con el O, las mujeres con el A. Macho Juan y Proyecto 1 está pegado. Bien, le damos los buenos días de aquí a Alex, que nos acompaña, y también a Francisco, ahí como siempre cada sábado en controles. Y nosotros también, como siempre, les traemos la mejor música, la mejor compañía, el mejor entretenimiento. Y claro, estos dos locos de aquí seguimos aprendiendo de las cosas. Por lo que ahora tenemos un nuevo segmento, seguimos innovando en el programa. Vamos a ver qué es lo que más les gusta a todos quienes nos están escuchando. Y vamos a ver con qué nos quedamos. Ahí seguimos viendo qué estructura del programa vamos a quedarnos, Vivi. Sí, así es, Edu. Ahora tenemos un nuevo segmento que es sobre curiosidades alrededor del mundo. Así que vamos con la primera curiosidad del día de hoy. ¿Sabías, Edu, que las tortugas marinas se guían por el campo magnético de la Tierra con un GPS interno que poseen? Ni el celular creo que hace eso. Yo, peor que soy, me indica una dirección, me toca ir a ver. Primero veo en el mapa, parece que me ubico, ¿no? Pero después estoy preguntando ahí a los señores o a las señoras que pasen por la calle. Pues Edu, así es. Las tortugas marinas migran miles de kilómetros durante toda su vida para comer, reproducirse y poner huevos. Por ejemplo, se registra una hembra laúd recorrió más de 19.000 kilómetros de viaje de ida y vuelta a través del Pacífico. ¿Cómo lo hacen? Las tortugas marinas poseen una herramienta especial para navegar estos largos viajes y volver al mismo sitio. Un GPS interno, y se valen del campo magnético de la Tierra. Así como los marineros utilizan la latitud y la longitud para navegar por alta mar, las tortugas detectan pequeñas variaciones en el campo magnético y son capaces de detectar dónde están las costas. Así, muchas hembras pueden volver a la playa donde nacieron para poner sus huevos. ¿No les parece asombroso? Esta y más notas las vas a encontrar siempre aquí desde las 11 en tu programa Plan Ideal, Vivi. Así es, Edu. Así que no se olviden, en este nuevo segmento de curiosidades alrededor del mundo. Y nos vamos con la siguiente canción de Los Ilegales, La Morena, para seguir encendiendo tu sábado en la mañana. Y nuevamente a quienes se integran al programa, bienvenidos. Tremendo, ¿eh? Mi hermano, la morena no estaba relajando cuando me dijo que quería me ni la morena pide más, ni la morena quiere más, ni la morena pide más, contando el loco que quieres. Ni la morena pide más, ni la morena quiere más, ni la morena pide más, contando el loco que quieres. Dale. ¡Qué buena música para alegrar esta mañana de verano! ¿Pero qué les parece si vamos con más datos curiosos? Ahora sobre la historia del Ecuador. Para tomarles la lección de la historia del Ecuador, ¿te parece, Edu? Sí, tal y como la escuela o el colegio, ¿verdad, Vivi? Exacto, así, como en la escuelita. Estamos un poquito trabados también, Pancho está ahí un poquito trabado, pero vamos a ir aflojándonos. Ah, dice que es el programa, entonces no importa. Ahí vamos, aflojándonos un poquito en estas mañanas de sábado. Buena música, ¿no? Excelente. Así es, Edu, muy buena música. Y estábamos hablando de que nos vamos a trasladar a la época de cuando estábamos en la escuela o en el colegio, que fue hace no mucho tiempo, ¿verdad, Vivi? ¿Mucho, no? No mucho. En mi caso, no mucho. Vamos a trasladarnos a la época en la que volábamos cometas, salíamos a correr, a jugar. A jugar en la... ¿Cómo se me olvidó? La rayuela. La rayuela o en el columpio, todas esas cosas. A las escondidas. ¿Volaste alguna vez alguna cometa, Vivi? Claro. Como quien dice, el que no voló una cometa no tuvo infancia. Así que yo sí volé una cometa, incluso hice una cometa con los carrizos y... El papel cometa también. El papel cometa. Y la colita de la cometa, los retazos de... De tela. Sí, claro. Yo armé mi cometa, volé mi cometa. Así como cuando te dicen también, si escuchaste estas canciones porque ya estás viejo, tal cual. Eso tiende a decir a ti, porque a mí no me dicen. ¿En serio, Bele? No. Van a pensar todos los que nos están viendo ahí por www.radiocc.com que soy muy viejo. No soy tan viejo. No, es que ellos no van a pensar, ellos están viendo. ¿Cómo? Me están viendo todas las arrugas. A ver. Ahí vamos, ahí, ya. Luego seguimos conversando de esto, Vivi. Sí, luego seguimos conversando sobre esto, Edu. Sería una buena idea hacer un programa recordando los juegos infantiles para así ponernos a practicar en estas vacaciones. Sí, porque son muchos: el trompo, los carritos de madera, acá me decían también las bolillas. Así que nos pasamos jugando. Aquí mismo traemos el trompo y nos pasamos el yoyo también. Sí, listo. Entonces ya tenemos un tema para un próximo programa en este verano. ¿Qué tal si comenzamos con nuestro nuevo segmento también? Sí, muy bien. Vamos a comenzar a recordar a nuestro personaje ilustre. Recordemos que él fue un investigador científico, médico, escritor, abogado, periodista, pensador quiteño, ideólogo político y considerado en Ecuador un prócer de la independencia. Además, nació el 21 de febrero de 1747 en Quito y murió el 27 de diciembre de 1795 después de estar encarcelado aquí en Quito. Sí, él fue hijo de un indígena quichua, Luis Chusig, procedente de Cajamarca, de una familia de pica pedreros, y su madre, Catalina Aldaz, quien era una mulata nacida en Quito. Y para seguir con más, primero vamos a escuchar otra canción de Magic Juan Mil Horas. Ya regresamos con más datos curiosos sobre nuestro personaje del día. Yeah. Magic wand, baby. todo se lo imagina. Si te pregunto, no me conocía. No, no, tengo un boquete en mi pantalón. Que vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Que vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. No. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Le damos también un fuerte saludo a Raúl Ramírez, que dice que cómo no recordar esa infancia con estas canciones, vive. Sí, así es, cómo no recordar los años 90, más o menos. Sí, sí, sí, estamos hablando de la década de los 90 con estas canciones que se escuchaban en todos lados, ¿no? Parezco más del 2000, ¿no? No estoy tan bien. ¿Parece? No, pero ¿qué pasó? Estoy bien conservado. Trato, trato, se trata, ¿no? Me encanta tu autoestima. La autoestima siempre en alto, siempre pese a los inconvenientes que siempre se tiene, pero ahí vamos superándolo. Sí, sí, es. ¿Por qué no? Fuerte saludo a todos quienes nos están escuchando en la 940 AM por www.radiocc.com en audio y video. Ahí nos pueden ver también y no solo escuchar, o si no, se descarga en la aplicación Radio CCE HD en su teléfono Android, ¿verdad, Vivi? Sí, Edu, así es. ¿Y qué te parece si seguimos con las descripciones de nuestro personaje? Interesante, es hora de continuar con casi las últimas novedades y datos curiosos de nuestro personaje del día. Nuestro personaje, dentro de la vida quiteña, fue un eje en la cultura y propagador de ideas progresistas. Un considerable apoyo por parte de la aristocracia criolla. Además, en 1779 publica su primera gran obra, El Nuevo Luciano de Quito, una crítica terrible a todos los problemas y deficiencias de la vida cultural en la Real Audiencia de Quito. Su activismo cultural acabó enfrentándolo a las autoridades, que lo procesaron en la capital del virreinato, Bogotá. Pero este hecho contribuyó a aumentar aún más su prestigio, ya que salió libre de todo cargo. Hasta aquí nuestra clase de historia del día. Esperamos traerles más clase de historia los siguientes sábados, aprovechando que están en el periodo vacacional. Y les vamos recordando para que no se olviden y no les llegue duro nuevamente en septiembre, que ya comienza el año lectivo, a los chicos y chicas, tanto de escuelas y colegios. Sí, les invitamos desde ya para un nuevo capítulo de Historia Ecuatoriana. Y nuestro personaje del día de hoy es nada más ni nada menos... ¿qué? Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Un poquito largo el nombre, pero ahí estamos, así que ya no te puedes olvidar quién fue Eugenio Espejo. Sí, un personaje ilustre de la cultura ecuatoriana, y te quiero contar algo, es el símbolo de mi facultad, porque él también fue médico. De todo un poco. Oye, ¿cómo harían antes para estudiar tantas carreras? Ahora casi que no podemos estudiar ni una. No sé cómo lo hacían, pero es verdad, es por eso lo hace tan importante, porque no tuvo un solo título, ¿no? Sino que fue periodista, abogado, médico. Creo que era el mismo sistema educativo, porque mi mami y también mi abuelita me contaban que estudiaban tanto en la mañana y en la tarde, entonces solo tenían un receso en el periodo del almuerzo, y de ahí ya regresaban como a las 6, 7 de la noche a su casa a hacer deberes con la velita, porque en ese entonces todavía no había luz eléctrica. Pero creo que era eso, ¿no? De estudiar en dos jornadas a la vez, y no se quejaban, y lo podían hacer. ¿Nosotros por qué no? Así es, Edu. Y mucho más que antes se fomentaba más la lectura, creo que hoy en día. Por eso es que nosotros siempre regalamos libros. Exacto. Aunque nos los dejan aquí, pero ahí vamos. Bueno, pero para cambiar de tema y para aprovechar el tiempo, vamos con otra canción, ¿te parece, Edu? Estupendo, entonces quédate en nuestra compañía porque aún tenemos más de qué hablar. Ya mismo se viene la entrevista del día con Gabriela Gabela, que desde ya le enviamos un gran saludo porque espero nos esté escuchando, o si no, esté con los audífonos mientras dure el programa porque está en clases. Así que ya regresamos con más. Vamos a escuchar al señor Audi con Crema de Limón. Yo también esperaba a mi novio que nunca llegó, preguntándome cómo puede ser que alguien haya dejado esperando a tremendo bombón. Él se acerca mirándome y luego me dice algo tímido: ¿quiere usted recibirme las flores? Perdón, por favor. Y aceptándolas por educación, le confieso que no he recibido un regalo mejor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El rock se toma la Casa de la Cultura. Es Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Chicos, ya estamos en nuestro segmento de la entrevista del día de hoy, así que vamos a disfrutar y vamos a conocer de nuestra artista. Le quiero dar los muy buenos días a Gabriela Gabela. Buenos días, un placer estar aquí en Radio CCE. Gracias a ti, Eduardo, y a Vivi por la invitación, ¿no? Muchas gracias a ti por estar aquí en este espacio que siempre se ha destinado para los artistas, para las bandas ecuatorianas y quiteñas en especial, ya que no, por la movilidad no nos podemos ir a otras provincias, pero tratamos de hacer lo posible aquí en la ciudad de Quito. No, estoy muy agradecida. Vamos a conocer de todo un poco aquí en la entrevista. Te vas a divertir, vamos a cantar, vamos a ver si hacemos una pequeña trivia ahí para conocer más de Gabriela, no solo lo que sale en las notas en los periódicos. Así que les comentamos que ella es estudiante, está pronta a sacar ya su licenciatura en la Universidad Católica. También es maestra, nos dijo que no es maestra con su título, pero sí maestra desde corazón. Sí. Así que, bueno, a ver, Gaby, ¿de dónde sale este talento, este don? Bueno, yo provengo de una familia de artistas. De ahí mis papás son músicos. Mi mamá es actriz, mi papá es ingeniero de sonido. Entonces, por ese lado, yo creo que salí igualita y gracias a ellos me metieron a temprana edad a la música, a los 11 añitos. Entonces yo hice el colegio a distancia y me dediqué a estudiar en los conservatorios tiempo completo música. Yo pensé que iba a ser al distinto, al revés, más bien mantenías el colegio de lunes a viernes y los sábados y domingos a la música, pero sí, es distinto, ¿no? Yo iba de lunes a viernes, sábado, incluso a veces a estudiar en el conservatorio. Estudié en esa edad, a los 11 años yo comencé a estudiar en el conservatorio feminista de lunes a viernes, y de ahí yo iba los sábados al colegio. Y hubo un par de años que era muy duro porque la música tiene mucha responsabilidad, mucho estudio, demandante. Yo no fui al colegio, yo me dedicaba 100% a sacar las partes que me tocaban, el canto, la técnica. Entonces me gradué un poco tarde del colegio, pero de la música le estuve dando ahí. ¿Y antes de los 11 años qué hacía Gaby? No, yo iba a la escuela. Normal, así, tal cual. Iba a la escuela, mi mamá tomaba clases de canto cuando yo era chiquita, entonces la escuchaba y le remadaba así, la, la, la, la, ¿no? Entonces creo que por ahí me comenzó a gustar el canto porque a mi mami le gusta bastante cantar. ¿De todo un poco? Mi mami canta popular, canta un poco lírico, siempre le gustó cantar, entonces se metió a estudiar. Y obviamente mi mami es una persona jovencita, me tuvo como que a los 20 años o algo así, me tenía con ella, pues, de un lado al otro. Entonces yo escuchaba cómo cantaban y remedaba un montón. Y mi papá dijo, no, esta nena tiene que cantar. Y desde ahí comenzaron las pruebas y comenzaste así. ¿Te recuerdas la primera prueba de canto que tuviste? Claro, fui al conservatorio Franz Liszt. Mi papá le conocía a la maestra Nancy Andes, que es una cantante lírica ecuatoriana aquí. Y le conocía y le dice, pruébele a mi hija. Y dice, ¿qué edad tiene? Y él le dice, tiene 12 años. Chuta, le dice, no creo que pueda hacerlo, a ver qué cante. Entonces yo así, con muchos nervios, canté, me hizo una prueba y le dijo a mi papá, okay, no se puede. ¿Cuál fue la canción que interpretaste en ese entonces? En ese entonces yo cantaba La Shakio Pianga, que es una aria antigua en italiano. No, te me tomó la lección. Apenas del inglés. Y también cantaba, en esa época canté mucho Mozart, el Aleluya de Mozart, más que nada en las bodas de Fígaro, bastantes arias líricas. O sea que Gaby, aparte del español, ¿qué otros idiomas habla? canto. hablo un poco inglés. Ya. Me defiendo. Igual que yo entonces. Sí, me defiendo, no soy muy buena en realidad. Estudio inglés ahorita al momento, así por puro gusto de ir y sacar. ¿Y cantar? Los cantantes líricos por lo general cantan en italiano bastante porque allí fue la cuna de la ópera. Entonces hay demasiadas obras en ese idioma y además eso te da una facilidad para cantar. ¿No les has escuchado a los italianos que hablan así, no? Entonces tienen el idioma fabuloso para cantar. De ahí. Entonces para el canto tú dominas el italiano al derecho y al revés. Para cantar sí. Un poco. De ahí hay obras en alemán, en francés, en español, en todas partes del mundo. En todo el mundo existe el canto. A ver, entonces, ahora cuéntanos un poquito de Gaby en el mundo de la música. Estábamos viendo que eres tenorera. Tenorera para los hombres. Siempre me confunden. Soy soprano. Yo estudié canto desde esa edad y luego también me estudié piano y estudié percusión en el Conservatorio Nacional, pero me dediqué más al canto. Entonces estudiaba en el Conservatorio Nacional y en la FOSCE todas las materias teóricas y comencé a estudiar canto con la maestra Carmen Alonso, que da en la Fundación Orquesta Juvenil del Ecuador clases a la edad de más o menos 15 años. Y como que ella me ayudó mucho para crecer, también la maestra Daniela Guzmán, que regresó haciendo una maestría de Denver, Colorado. Y en la FOSCE había varias oportunidades para cantar, entonces cantábamos ópera, yo tenía 15 añitos, pero ya cantaba en la Casa de la Música, que cantaba en la Casa del Piano, en la FOSCE mismo. Y como que dije, no, esto sí me gusta, esto sí me gusta, de estar actuando en el escenario. Está como parte de ese momento, es bastante hermoso para mí, me llena. Pues dije, ya, me gustó. Y de aquí ya nadie me saca y sigo hacia adelante. Ajá, y en la actualidad estudio con Joana Almeida, que es una soprano fabulosa de aquí, igual estudiada en Alemania. Y con ella hacemos proyectos, nos lleva a cantar en varios lugares. Y el anterior año hice un concierto en la Casa de la Música como solista. Y tengo la suerte, la dichosa suerte de contar con el apoyo de Eduardo Florencia. Pensé que iba a decir Eduardo. Me emocioné. Eduardo Florencia es el compositor de la Sinfónica Nacional. Y tuve la oportunidad de estrenar sus obras. Que compuso, es un gran músico y él me ayudó y me incentivó y pude hacer el concierto en mucha parte gracias a él. ¿Y la Gaby estudiante cómo es? Cuéntanos un poquito. ¿Le gustan las matemáticas? Chuta, o sea, yo creo que pasé por el colegio, no entré. No le dedicaba mucho tiempo, yo estudié en un colegio a distancia, solo iba los sábados. Y hacía lo que tenía que hacer el viernes a las 12 de la noche. 4 de la madrugada terminaba los deberes y el sábado iba al colegio. Y así claro que sí estudié para los exámenes de grado y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, no sé, a la no le eché tanta fuerza, tantas ganas, pese que la cultura general en sí, como me ha enseñado la universidad, me encanta, me gusta mucho el conocimiento, siento que debemos seguir aprendiendo más, pero el rato del colegio, no sé si soy pocas personas o habrá muchas que piensan como yo, no sirve de mucho para personas que tienen otros intereses, en este caso artísticos. Por ejemplo, tengo compañeros que son bailarines. ¿Te cohíbe mucho este sistema educativo en la parte artística? Por supuesto, no tenemos colegios que estén vinculados hacia la parte artística. De hecho, ahorita está unificado el nuevo currículum del anterior año, del 2016, que se puso en vigencia en el 2016. Unifica todas las artes a nivel escolar y colegio. Unifica todas las artes para que un profesor de todo en una hora, de cine, de actuación, de danza, de música, cuando cada parte de estas artes son tan importantes que es imposible darlo todo. Deberían tomarlo en serio, en mi opinión, y darle el tiempo que es necesario. Además, como tú sabrás, en el Quadridium, en la antigua Grecia, era parte de las 7 artes que eran obligatorias aprender, porque desarrolla tu parte no solo emocional sino intelectual y tu expresividad como ser humano. A nivel neuronal, la música te ayuda un montón también a hacer conexiones diversas. Entonces ahora lo que hace el sistema es cohibir eso, y lo que promueve es simplemente personas para que sirvan para la, ¿cómo es esto?, el capitalismo, ¿no? Entonces yo necesito ingenieros, entonces yo promuevo más la ingeniería, porque eso es lo que necesita, esa fuerza de trabajo. No piensa en el interés individual de cada ser humano. La música debería ser una experiencia linda para el estudiante, tanto si va a ser músico como no, ¿no es cierto? Ahí está también. Entonces, a lo que voy es que lo fundamental en la nueva ley de educación o de cultura que deberían promover, o lo que yo creo que debería ser, es la educación musical con profesores preparados, que no solo sean profesores porque no tienen más, ¿sí?, sino que sean profesores con vocación y que te inviten a conocer, que sean mediadores del conocimiento de la música y tú, no solo alguien que da información y no le importa, sino promover esto. Entonces, claro, tendría que haber un montón de reformas, un montón de más cultura, más programas para el público, para que esto se vaya generando. Pero la educación es, me parece que es el eje y la piedra fundamental para comenzar a culturizarnos un poquito más. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de algo más bonito, ¿ya? La experiencia más linda que hayas tenido en alguna presentación. Chuta. ¿Cuál ha sido? ¿Nos podrías contar así la que tú dijiste, canté y no solo se divirtió el público, sino yo también la pasé, pero genial? A ver, sí hay varias, creo yo. Es que cada experiencia es única. En el escenario nunca te va a pasar lo mismo dos veces. Eso sí. Creo que te leí entre líneas, ¿no es cierto? Claro, la música compartes no solo la música en sí, sino un poquito de ti. Dejas un poquito de ti en cada escenario. Y obviamente te llenas de alguien y te llevas eso y te guardas. No solo te llevas de las personas, sino de los personajes que interpretas, ¿no? Actuando o interpretando, a veces no eres tú, a veces tomas el papel de otra persona. Y ese personaje ficticio que lo encarnaste y le prestaste tu sangre y tu piel, ahora tú te llevas un poquito de eso, aunque fue ficticio. Entonces se liberó de eso y comienza a dar. Y ahí me he dado cuenta que no es muy importante el tiempo, sino la calidad de lo que ve. No es lo mismo, si tú estudias 2 horas mal, no sirve de nada, pero si estudias media hora bien, te enfocas, todo todo es mejor. Algunos docentes deberían aprender eso, ¿verdad? Entre es mejor calidad que cantidad. Sí, sí, creo que a veces es la mejor manera. Gabriela, ¿qué es ahora? Es lo que pensaba cuando tenía 11 años y estaba dando su primer ensayo y su primera prueba. Creo que en el fondo siempre supe que iba a hacer música. Creo que siempre supe, aunque tuve mi rebeldía en la adolescencia diciendo no quiero, pero siempre supe y siempre supe que me gustaba enseñar. Siempre supe. Yo ya tenía 18 años y manejaba grupos grandes y no sabía ni cómo lo hacía. Y era como que no, me encanta. Creo que todos vamos a ser profesores algún rato, porque es la única manera de aprender más. Porque ahí en realidad aprendes más de tu estudiante. Por eso ahora es enseñanza, aprendizaje, porque es una cuestión de dar y dar. Es un diálogo, ¿no? Con la otra persona, donde tú aprendes y ella también aprende de ti. Está muy complicado. La maestría ojalá sea en canto para poder estar más en tablas. ¿Tenemos pensado en dónde podría ser? Ay, ojalá se dé. Bueno, depende mucho del profesor, ¿no? Porque yo sí quiero buscar a alguien que esté interesado en otorgarme sus enseñanzas y que sea afín conmigo. No quiero decir, no, quisiera ir a Estados Unidos, porque es bueno. Uh-huh. Capaz el profesor no es bueno y da lo mismo estudiar aquí que allá. Depende mucho de eso, a ver qué se dan, qué oportunidades se dan, qué profesores se pueden dar, pero tal vez de Europa, no sé. ¿Tenemos algún canal o alguna red social donde podamos disfrutar de tu talento? Ay, estoy armando eso, creo que recién estoy lanzando más al ruedo de... de mostrar tu talento en redes sociales. Sí, porque los artistas académicos somos bastante reservados, no sé... si han visto, te has dado cuenta de eso, de sí, que... no es tan comercial. Exacto. Solo es disfrutado desde las personas que mismo han disfrutado desde pequeños de esa música. Sí, no es muy comercial, ¿no? Y ahorita estoy como que tratando de abrir un poco ese estigma también de nosotros, de decir, no, la música es para... incluso para disfrutarla intelectualmente, que hacer mega chicha y lanzar 30 artistas y que vengan todos, no es tan así. También eso es bellísimo, es hermoso ir a disfrutar y bailar y hacer eso. Pero ahorita estoy tratando, tengo un canal de YouTube donde tengo una obra. Vamos a seguir incrementando eso, ¿tú? Sí, es el Laudate Dominum de Eduardo Florencia, que también estrené esa en abril de este año. En abril estrené la obra de él con Quinteto de Viento en la iglesia de la compañía. Entonces podemos disfrutar de unos segunditos de tu voz aquí en vivo en el programa. Por supuesto. Entonces vamos a darle hasta que se prepare con su voz de soprano. Así que vamos a disfrutar de la obra que tú desees. ¿Qué será? No sé lo que tú desees. Un pedacito de Summertime. Está bien, entonces encantados. Los micrófonos son todos tuyos. Vamos a cerrarle el micro de donde estamos nosotros. Le vamos a dejar activado solo el de Gabriel tranquilamente y vamos a ponerle más música, más ganas, más alma y corazón y todo a esta mañana de sábado aquí en Plan Ideal con ustedes. Gabriela. ¡Qué hermosa voz! No. Gracias. ¿Cuántos años tienes? 24. No parece, y una voz tan dulce, es como que te envuelve y te lleva y te traslada ahí al escenario, los artistas, el público. ¡Qué talento! Ahí teníamos la entrevista con Gabriela Gabela, un abrazo grandote, espero nos haya escuchado. Quedamos ahí después de la entrevista, un post de entrevista, tenerla aquí con su enamorado. Vamos a hacer música en vivo. Él es tenor, se llama, no recuerdo si era Edwin o Eric, me va a matar si... Pero, le cambias el nombre. Sí, mejor entonces mejor solo le dejamos al enamorado, entonces los vamos a tener aquí pronto a los dos y vamos a ver si hacemos música en vivo y sería interesante. Ya estamos entrando casi en la recta final del programa. Vivi, ha sido un gusto compartir otro programa aquí. Igualmente, Edu, un gusto estar aquí nuevamente en Plan Ideal. Les deseo los mejores éxitos para la semana que viene y no se olviden que el próximo sábado venimos con más música, más pistas, más historia aquí en Plan Ideal. Soy Eduardo Muñoz y ahí ya los tenemos los chicos. Vengan chicos a saludar a nuestros amigos de Torque y Metal. Hoy ya no les cambié el nombre. Ahí los tenemos. Hola chicos, bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto. Javier Nax Almeida aquí en la cabina. Gracias por darnos este espacio. Y en breves segundos ya, porque los chicos ya están pasados. Venimos aquí con su programa de motociclismo y rock brutal. No me sale, por eso no voy a decir brutal. No. Este fue otro capítulo de Plan Ideal, así que nos vemos el siguiente sábado. Chao, Vivi, y chao a quienes nos escucharon hoy. Sí, chao. ¡Qué buen programa! Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como... Plan Ideal, todos los sábados por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.